sacaste un bachiller, para que tus padres estén tranquilos. Tienes que buscarte un bachiller, para que tus padres estén tranquilos. Y para que olvides mi querer, ya que para ello es un castigo. Y para que olvides mi querer, ya que para ello es un castigo. Estudié derecho o la economía, estudié derecho o la economía. Suerte negra,